Os conté esta mañana que estuvimos en Italia desde el... Bueno, ¿qué día fuimos? No sé exactamente ya la fecha, pero el 18 al 25, una cosa así, ¿no? 18 al 25. Y mientras estaba en Italia, pues venía a mi mente y recordaba este compromiso, con vosotros y los mensajes que tengo preparados para daros desde hace ya varios meses, cuando me dijeron el tema. Y pues el tema de esta mañana, como bien resume nuestro hermano, pues tuvo que ver con la definición de objetivos espirituales. Hemos llegado el miércoles muy tarde, sobre las 12 de la noche a casa. El jueves fue un día de mucho trajín, de mucha tarea, pero tomé un tiempo para sentarme, para orar, para repasar de nuevo mis apuntes, los mensajes. Y bueno, pues repasé el de esta mañana, objetivos espirituales para la vida. Y los dos siguientes mensajes, el de esta tarde y el de la mañana, llevaban como título en mis apuntes Estrategia Misionera Personal para esta tarde, ya que tenemos que ser luz, ya que tenemos que resplandecer, una estrategia misionera personal. Y para mañana a la mañana, pues una estrategia misionera eclesial, a partir de la iglesia. Sin embargo, mientras estaba repasando el mensaje de esta tarde, el Señor puso una idea en mi mente y en mi corazón de cambiar el mensaje, aunque lo que voy a compartir con vosotros va a ir, cada uno de los puntos del mensaje que tenía preparado para dar va a estar presente en lo que os voy a compartir. No os voy a dar un mensaje habitual de abrir en Primera Tesalonicenses 1, Primera Tesalonicenses 2 y pensar en la estrategia misionera personal. Más bien, os voy a contar una historia muy familiar, una historia muy personal, que el Señor comenzó a darme como las piezas de un puzzle. A partir del año 2012 aproximadamente, más o menos, comenzó a llegar cierta información a mi vida que me ha permitido reconstruir una historia que voy a pedir a nuestro hermano que la ponga aquí en pantalla y que a partir de este momento os quiero contar. Esta que veis allí, me falta aquí un aparatito que yo me he traído para ayudarme, es mi madre, esta que de aquí, Angélica Damaris Tosini de Ofcan. Es una foto tomada en las sierras de Córdoba, en su juventud, y ella dijo o escribió en su diario: "No hay vida mejor en este mundo que aquella que se vive por y para el Señor". Yo soy uno de los profesores del proyecto Éfeso, no sé si muchos conocéis este proyecto que se ha estado llevando a cabo en Toral hasta el mes de mayo, junio de este año, ahora está en otro sitio, pero me pidieron desde los organizadores que diera una clase al tercer año cuando los alumnos miran el aspecto misionero de la obra. Y me pidieron que preparara una presentación sobre el llamado a la misión. Y entonces, como estaba recibiendo estos retazos, este puzzle de la historia de mi madre, compuse toda esta información que lleva como título Historia de una hermosa sierva de Dios. Claro, a lo mejor alguno dirá: "Bueno, Walter, estás hablando de tu madre. Oye, para un poco, ¿no?". Pero bueno, ya vais a ver por qué escogí este título, por qué lo he puesto allí y yo os lo voy a ir contando poquito a poquito. Puedes poner la siguiente fotografía. Estos son mis padres. Esta foto fue tomada en el año 1995 en Gijón. Cuando nosotros llegamos el 15 de septiembre de 1994, esa noche, cuando llamo por teléfono para decir que ya estamos en casa, que hemos llegado bien, que estamos en Seijo con nuestros cuatro hijos pequeñitos, ¿qué me dicen del otro lado? Pues que mi padre está ingresado, que ha tenido un infarto y que están preparándole para operarle. Así que podéis imaginar, fue un poco, no lo achacamos a nuestra salida, Mi padre ya venía con muchos riesgos y situaciones difíciles cardíacas, pero parece ser que nuestra despedida y nuestra salida aquel día fue un detonante que acabó con una operación de corazón, le hicieron 4 bypass y a pesar de esa situación tan difícil, 6 meses después nos pudo visitar, vino a España, estuvo con nosotros y recorrió varios lugares de España, predicando, él era pastor, era misionero, acompañado de mi madre. Así que este es mi padre, Juan Enrico Ofcan Van Kooten. Ya algunos me preguntan de dónde viene el apellido, es holandés, mis abuelos por parte de padre vienen de Holanda. Él falleció el 14 de julio del 2016, hace 3 años pasó a la presencia del Señor y Dios me dio el privilegio de poder acompañarle hasta unos pocos minutos antes de su partida. Y mi madre, Angélica Maristocini Bergema, nacida en el 33 y fallecida en abril del 2002. Así que esta es la historia que os quiero contar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esa es la letra de un coro. No sé de quién es esta botella de agua. Yo no tengo problema con tomar, de dónde ha tomado otro, pero... Bueno, pues esta la voy a pasar rápido. Esta que está aquí en el colo de su abuela es mi madre. Esta es mi bisabuela, era la abuela de mamá. El abuelo Bartolo y la abuela Rosatira. Puedes pasar, esta es una foto que vamos a pasar un poquito rápido. Y esta sí, una foto más interesante. Estos son mis abuelos, el abuelo Luis Tosini, italiano, y la abuela Catalina Bergema. Ella también era holandesa, así que por 3 lados tengo de holandés y uno italiano. La tía Margarita, el tío Luis y mi madre, los 3 ya están con el Señor y solo queda vivo mi tío Eduardo, o tío Pipo. Yo no conocí a mis padres, ¿sabes? No, a mis abuelos, perdón. Mis padres fueron de misioneros a Mendoza y esto, mis padres y mis abuelos vivían a 700 kilómetros de donde... mi padre desarrolló su ministerio, donde yo nací y me crié. Entonces yo no me acuerdo mucho de mis abuelos. De hecho, no tengo recuerdos de ellos. Prácticamente solo recuerdo una mujer con una falda hasta los pies, de una vez que fuimos a Dianfunes, en el norte de Córdoba, donde ellos vivían, y es todo lo que tengo en mi corazón. Sin embargo, mi madre puso en mi corazón un amor muy especial por mi abuela, Catalina. Ella me enseñaba... Un estribillo que decía, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el centro de mi pecho la abuelita Catalina. Eso está grabado a fuego allí y bueno, pues ellos también amaron y sirvieron al Señor. Yo quería que mantuviera las luces apagadas precisamente porque no sabía que no lo vais a poder leer. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Después de que mi madre falleciera en el año 2002, yo viajé en el 2012 y me encontré con que mi cuñada, que junto con mi hermano vivían con mi padre, le atendían, le cuidaban y tal, habían estado tirando cosas viejas, limpiando y tal, ya habían pasado 10 años de la muerte de mi madre y apareció un diario de ella, un diario que está aquí escrito, algunos con boli, otro con lápiz, un diario de que ni siquiera mi padre sabía que existía. Por ejemplo, aquí, que como veis, hay una escritura así de costado y del otro lado también. De ese lado pone, di testimonio público de mi fe el día 18 de abril de 1945. Y del otro lado, aquí pone, pasé por las aguas del bautismo el día 9 de septiembre de 1950. Así que ella escribió de su puño y letra el día de su conversión y también el día de su bautismo. Aquí ya hay un ejemplo y una ilustración de lo que es la vida cristiana. Si tú quieres servir al Señor, lo primero es conocer a Cristo como tu Salvador personal. Y lo segundo es dar pasos de obediencia. Luego escribe, aquí que no lo podéis ni siquiera vosotros ver, dice, hablé por primera vez a los niños el día 16 de septiembre de 1950. Así que yo tengo aquí el dato de la primera clase que mi madre dio a los niños en la iglesia donde ella se congregaba. Esta mañana hablábamos de objetivos espirituales, de ponernos desafíos, de usar nuestros dones para el Señor. Mi madre comenzó a servir al Señor, ¿cómo? En la iglesia en la que estaba, atendiendo un grupito pequeño de niños. Y tan feliz y tan contenta estaba que su primera clase la dio el 16 de septiembre de 1950. 9 años después nacería yo ese mismo día. ¿Eh? Pero ella no lo sabía todavía. ¿Eh? Luego pone otra frase que dice, abrimos una nueva escuelita el día 22 de febrero de 1951. La cerramos el 21 de agosto del 52. Así que una escuelita en un barrio de la población donde ella vivía. Empezaron, trabajaron 1 año y medio y luego tuvieron que cerrarla. Un campo de entrenamiento, un lugar donde usar sus dones espirituales. ¿Quieres servir al Señor? Hay miles de cosas que puedes hacer. Y aquí tienes un ejemplo súper sencillo. Juntar unos poquitos niños para enseñarles la palabra de Dios. Luego escribe, el día 26 de julio de 1952, hablando en la escuelita dominical, se entregó al Señor la niñita Evita González, de 9 años. ¡Qué bonito dato! Una de las niñas que estaba aprendiendo, a la que ella le estaba enseñando acerca del Señor, la pudo guiar a los pies de Cristo. Amados hermanos, eso es la vida cristiana. Ese es el gozo de servir al Señor. Y luego escribe, el día 20 de febrero de 1954, llegué al orfanatorio de Quilmes para servir al Señor en este lugar. Así que yo puedo saber que mi madre escribió estos datos estando en un orfanato en plena ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, en el año 1954, donde ella llegó para servir al Señor con todo su corazón. Luego, ella escribe, nuevo rumbo a mi vida, 5 de septiembre de 1956, y al lado pone Juan y unos corazoncitos atravesados por una flecha, que no se alcanzan a ver, están ahí. Esa es ya culpa de mi padre, ¿eh? Y ya os voy a contar la historia. Matrimonio con Juan Enrique el 7 de diciembre de 1957. Luego pone la fecha de mi nacimiento, el de mi hermana Gladys. Luego pone la fecha de muerte de mi abuela Cristina, la madre de mi papá. El fallecimiento de la abuela Catalina, de su padre también. Y la última fecha que ella escribe aquí es del año 1976. Ahora, la siguiente, la vamos a pasar un poquito más rápido porque no me quiero detener mucho. Ella habla aquí sobre su bautismo, el bautismo. Yo no sé aquí si hay alguno hermano, algunos hermanos, hermanas que todavía están dudando o no han dado ese paso de fe tan importante en la vida cristiana. Una estrategia misionera personal para servir al Señor es la obediencia. Y una de las primeras cosas que hacemos en nuestra vida cristiana es dar ese paso de fe. Ella escribe aquí acerca de su bautismo y hay un estribillo de un cántico seguramente que dice, yo ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que estoy resucitado, otra vida he de llevar. ¿Eh? Ese es el sentir del corazón de un jovencito, de una jovencita que aman al Señor, que quieren hacer su voluntad, que quieren agradarle. El día 9 de septiembre ella pasó por las aguas del bautismo. La siguiente, vamos a ir rápido, es su primera clase. Yo les decía recién que ella lo había apuntado allí como muy poquito, pero acá ella cuenta algunas cosas más. Y esta mañana hablamos del amor por la palabra de Dios. Y hay cosas interesantes, yo no lo sabía. ¿Sabéis cuál es la palabra más larga de la Biblia? En español, ¿eh? No, es larga, pero no. O bueno, luego si está equivocado le echas la culpa a mi madre, ¿eh? Porque yo esto... indispensablemente. Según ella, es la palabra más larga de la Biblia y se encuentra en Deuteronomio 14:22. Pone ella aquí. Luego tiene otra serie de datos. El nombre de mujer más largo de la Biblia. Y cosas así. Son sencillas, pero ¿sabéis de qué me habla? De interés. Esta mañana hablábamos de la palabra, de estudiar la Biblia, de prepararse, de conocer más al Señor. Y ella pone aquí, más vale tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. El día 16 de septiembre hablé por primera vez en la escuelita bíblica y el tema fue David, dulce cantor de Israel. Seguimos a la siguiente, y aquí es donde quiero detenerme. Su llamado al orfanatorio de Quilmes. Ella escribe, estando en el orfanatorio de Quilmes, el proceso a través del cual ella respondió al llamado, a la carga que el Señor puso en su corazón para dejar de Anfunes, un pueblito en el norte de Córdoba, donde no había calles asfaltadas, donde no había universidad, donde vivían en aquellos años con muchísimas limitaciones, para irse con 19 años a servir al Señor a un lugar en plena ciudad de Buenos Aires con millones de habitantes, a servir y trabajar con niños que ella no conocían, era un orfanatorio. Y ella dice lo siguiente: habiendo sentido el deseo de trabajar para mi Señor, le pedí que Él me utilizara de acuerdo a su voluntad y me entregué enteramente en sus manos, esperando y orando para que Él me guiara. El libro que influyó mucho en mi corazón y en mi vida fue En sus pasos, ¿qué haría Jesús? ¿Cuántos recordáis este libro? Muchos, de los mayores sobre todo, los más jóvenes ya casi no lo recuerdan. Pero fue un libro que impactó mucho a esa generación. Ahora, ¿lees libros cristianos? ¿Lees? ¿Te interesas? ¿Te formas a través de la literatura cristiana? ¿Dejas que Dios hable a tu corazón? Pues esto es lo que ella estaba experimentando. En su deseo de crecer, de conocer al Señor. Y dice, el Señor puso en mi corazón de trabajar entre los niños y elevó mi mirada al orfanatorio de Quilmes. ¿Cuántos pensamientos cruzaban por mi mente? ¿Cuánto oré al Señor por esto? Y oh, cuán maravillosamente el Señor ha obrado, gloria a Él. Por varios meses no se apartaba esto de mi mente. Quilmes. El orfanatorio. Pero, ¿qué podía hacer yo? Lo puse en las manos de mi Dios y le pedí que si era su voluntad de venir al orfanatorio, que me hiciera el llamado por medio de las revistas evangélicas. Campo Misionero, El Sendero del Creyente, eran revistas que circulaban en aquel entonces en Argentina. Y claro, era su fuente de información porque venían de la capital. Ellos estaban en un pueblito perdido en el norte de Córdoba. Y dice, con cuánta ansiedad miraba las que iban llegando. Hasta que el 28 de noviembre de 1953, mi madre sentada al lado mío leía en voz alta, aviso urgente. Se necesitan dos celadores y una cocinera para el servicio de los niños en el orfanatorio de Quilmes. El Señor estará preparando alguna hermana o algún hermano para este servicio. Y ella dice, lo que produjo esto en mí es inexplicable. El Señor contestó mi oración, gracias a Él. Corrí a mi padre y llorando le abrí mi corazón, declarándole todo y rogándole me dejara ir al orfanatorio. ¿Qué os parece? ¿Eh? Un anhelo, un deseo, una carga que puso el Señor en su corazón. ¿Cómo podía el Señor llamarla a ella allí? Y de pronto el Señor responde a su tiempo de oración y de espera por hacer la voluntad de Dios para su vida. La primer promesa que tuve del Señor fue Deuteronomio 31:8. Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Preciosa promesa que Él está cumpliendo. Después de varios trámites, el 19 de febrero de 1954, abandoné mis padres y mi hogar rumbo a Buenos Aires. Mientras venía en el tren, cuenta ella, el Señor sacó una duda que había en mi corazón, confirmándome su voluntad, con las palabras de Isaías 48, 15, 16. Yo te hablé y te llamé y te traje, por tanto será prosperado tu camino. Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. Mirad, hermanos, cuando yo leí esto, conmovió mi corazón, porque puedes poner la siguiente diapositiva y la otra, por favor. Cuando yo tendría unos 20 años, más o menos, estaba necesitado de conocer la voluntad de Dios para mi vida. No recuerdo exactamente cuál era la situación que yo estaba viviendo, pero yo fui y le conté a mi madre, y yo la recuerdo a ella cocinando y contándome esta historia. Esta historia. Pero yo decía, mami, ¿cómo puedo hacer para saber la voluntad del Señor? Y ella me dijo, ora y lee la Biblia. Y espera que Dios te va a hablar a través de la Escritura, como lo hizo conmigo. Y me contó esta historia. Ella vivía en de Anfunes. Esta es una foto actual de Google Maps. En Córdoba, la ciudad capital, estaba a 120 kilómetros. Ella viajó desde de Anfunes hasta Quilmes, 837 kilómetros. Y en Córdoba el tren se detuvo. El tren se detuvo y la estaba esperando allí su tía Anita y su prima hermana Gladys, que para mí siempre fue la tía Gladys, que la vi algunas veces nada más en mi vida porque vivían en Córdoba. Pero mi mamá me contó ese día que cuando el tren se detuvo en el andén, la tía Anita y Gladys subieron al vagón donde mi madre estaba sentada y la tía Anita se puso junto a mi madre y la cogía del brazo y la quería sacar. Y le decía, Angélica, ¿qué estás haciendo? Es una locura, ¿cómo una chica de 19 años va a ir a perder su juventud y su vida atendiendo a niños huérfanos en Buenos Aires? Es una locura, no puedes ir ahí, quédate en casa, ve a la universidad, quédate aquí conmigo y estudia una carrera. Esto no es de Dios. ¿Te puedes imaginar lo que fue para ella? Y ella dice, yo le dije, no tía, yo siento que Dios me llama, yo siento que Dios me llama. Y ella se quedó sentada en el tren. Y al final, como el tren salía, la tía y su prima se bajaron del tren y aún llorando desde el andén le decía, bájate, Angélica, bájate. Y cuando el tren arrancó, ella se sentó y abrió la Biblia en esta porción de Isaías. Yo te hablé y te llamé y te traje, por tanto será prosperado tu camino. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es el Dios que nos habla. Este es el Dios que nos muestra su voluntad. Este es el Dios que pone cargas. Y a veces vamos a encontrar personas que con buena intención opinan diferente y nos quieren marcar otro camino. Pero nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor sobre todas las cosas y esperar, porque Él es fiel, Él habla, Él responde, Él confirma. Desde que la cosa se hizo, estuve allí y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. ¿Cuánto bien hicieron estas palabras a mi alma? Y cuánto le agradecí por ellas. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Llegué a Buenos Aires, dice ahí, el 20 de febrero, donde me esperaba la señora María Balusek y me trajo al orfanatorio, donde sostenida por el Señor hace más de 2 meses que me encuentro sirviendo al Señor, feliz y contenta, rodeada de 42 niños de 5 a 16 años. Y ella escribe, no hay vida mejor en este mundo que aquella que se vive por y para el Señor. cuánta satisfacción siento en mi alma a servir al Señor en este humilde hogar donde todo se hace para Él y todo viene de Él. La siguiente fotografía es el orfanatorio en la época de mi madre. Luego hoy está completamente restaurado, aún sigue funcionando al día de hoy, sigue en manos de creyentes, unos primos míos siguen colaborando y ayudando en este orfanatorio que es sostenido por las iglesias evangélicas en Buenos Aires. La siguiente, por favor, vamos a pasarla muy rápido. Estos eran los directores que estaban mientras mi madre estuvo sirviendo al Señor allí, que fueron 3 años. Puedes seguir a la siguiente fotografía. Esta es un campamento de los niños y esta de allí es mi madre. Esta no la alcanzáis a ver muy bien, pero la foto que tengo de ella. Puedes pasar la siguiente. Hay unas cuantas cosas escritas aquí de testimonios y experiencias. Por ejemplo, Olga, aquí arriba, es una niña que había crecido y engordado mucho y no tenía delantal o el mandrilón o para, ¿cómo? Mandrilón para ir al colegio. Y dice que oraba para que el Señor se lo proveyera. Y qué alegría tuvo aquella niña cuando se presentaron 2 madres que traían justamente la medida que aquella niña estaba necesitando. Hay otro testimonio, lo vamos a pasar porque si no vamos a demorarnos mucho. El testimonio de la bomba de agua. Resulta que un fin de semana la bomba de agua se rompió. Y no tenían agua para beber. Entonces se pusieron a orar. Y la bomba comenzó a funcionar. Y funcionó todo el fin de semana. Y cuando el técnico vino el lunes, dijo, no puede ser que haya funcionado, está quemada. Pero a ellos no les faltó el agua el fin de semana. Y ella lo cuenta allí. La siguiente, por favor. La salida del orfanatorio. Dice, hace hoy 3 años... que dejando padres, hermanos y mi hogar, partí de mi pueblo hacia el desconocido orfanatorio de Quilmes, donde el Señor me utilizara cumpliendo así el sincero deseo de servirle en lo que fuera su voluntad. Cumpliendo su promesa fiel, Él nunca me dejó ni abandonó, sintiendo en todo tiempo su presencia continua a mi lado en bendición, guía y fortaleza. Si bien hubo momentos tristes y difíciles, y otros en que lágrimas amargas fueron el fruto de una sola intención hacia los asilados, amor, el Señor supo siempre tornar la tristeza en alegría y el llanto en risa, a través del cariño y la sonrisa de algún niño o niña que agradecido y feliz así demostraba la sinceridad de su pequeño corazón. Hoy, muy pronta mi partida y sintiendo, viviendo los últimos días en este lugar, solo una palabra llena mi ser. Gracias, Señor. Gracias por los días felices que aquí me diste. Gracias por el amor que siempre hubo en mi corazón por los niños. Gracias por lo mucho que aprendí en tu servicio. Gracias por la fortaleza, la salud y el sostén que recibí de tus manos. Y solo te pido que la obra de estos 3 años que ya termina perdure cuando el fuego haga la prueba y que sea oro, plata y piedras preciosas y que hablen a través de los años en las vidas y en los corazones de todos los niños. Amén. Esa fue su oración al pedirle al Señor que bendijera el trabajo de sus manos. La siguiente diapositiva es la foto de mi padre con su primera esposa, Lidia Martínez. Lidia Martínez era también una mujer que trabajó en el orfanatorio de Quilmes y salió del orfanatorio para casarse con mi padre y se fueron a Bariloche para abrir obra misionera allí. En ese momento mi padre tenía una empresa eléctrica, dependía de sí mismo y se fue a trabajar en los hoteles que hoy, hasta el día de hoy están allí en Bariloche y él hizo la instalación eléctrica de varios hoteles allí. Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Allí en Bariloche nació mi hermana mayor, Susana, que es esta que está aquí, y nació Abel. Cuando ella queda embarazada de Abel, acababan de descubrirle un cáncer de páncreas a Lidia. Y los médicos le dijeron que tenía que abortar, que no podía dar a luz ese bebé. Por eso, ahí leéis arriba, Proyecto Provida. Fue, en Argentina han estado mucho con esta lucha en contra del aborto. Si lo buscáis en YouTube, Proyecto Provida, vas a encontrar el testimonio de mi padre contando, le hace el reportaje a mi hermano, este que está aquí, que es el bebé. Y aunque los médicos le decían que no iba a vivir el niño, pues el niño nació perfectamente bien. Mi hermano se casó, tuvo 3 hijos, tiene 11 nietos, es pastor evangélico y una vida llena sirviendo, amando al Señor. Y todos sus hijos sirven al Señor también, involucrados en sus iglesias, sus nietos están creciendo para la gloria del Señor. Ahora, después de tener el bebé, cuando el niño tenía 1 año, el cáncer volvió a reproducirse y Lidia pasó a la presencia del Señor. Pero antes de morir, Lidia le habló a mi padre de mi mamá. Y le dijo, Juan, no vas a poder quedarte solo con estos 2 pequeños. Tienes que rehacer tu vida. Yo conocí a Angélica, una mujer que amaba a los niños en el orfanatorio. Mi consejo es que pienses en ella, claro. ¿Qué podría pasar? Pues pasó. Porque mi padre un día se presentó, 1 año después de la muerte de Lidia, fue al orfanatorio, comenzó a conversar con mi madre y finalmente se enamoraron y por eso mi madre escribe de que sale a los 3 años del orfanatorio con el propósito de casarse con mi padre y hacerse cargo de mi hermana que ya falleció. Ella luego desarrolló unos problemas renales, tuvieron que sacarle los riñones, le hicieron un trasplante de riñón que luego no lo soportó y finalmente hace 4 años pasó a la presencia del Señor, una vida llena, sirviendo al Señor, amando al Señor también y ella completamente confiada en el Señor a pesar de su debilidad. La siguiente diapositiva. Allí hay una nota que salió en una de las revistas de Campo Misionero hablando de la salida de mi madre del orfanatorio. Y aquí hay una lista de los niños a los que mi madre atendía. Seguramente era una lista de oración. Aquí arriba pone, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pone niños del orfanatorio de Quilmes durante 1954 a mayo de 1957. Yo quiero leeros una poesía que encontré. Yo no sé si ahora sí podéis prender una luz, por favor, porque no la voy a poder leer. Mi madre no escribía, no era autora, pero le encantaba la poesía. Y cuando encontraba una poesía que valía la pena, la copiaba. Este cuaderno, que encontramos también, como veis, de muchos años, está lleno de notas de mi padre, de sus estudios bíblicos, pero como quedaba algo libre, se ve que mi madre aprovechó para escribir un montón de poesías que están copiadas por ella, de su puño y letra. Pero fijaos esta poesía que ella escribió, que ella copió. Lleva como título: Déjame guiar a un niño. Amado Señor, yo no te imploro que tú me envíes alguna elevada obra tuya, algún llamamiento noble a una tarea maravillosa, o dame la pequeña mano de un niño para sostenerla en la mía. Permite que enseñe la senda a un chicuelo por ese camino tan dulce y extraño que guía hacia ti. Dame una voz pequeñita que pueda enseñar a orar. Dame 2 ojos brillantes para mirar tu faz. Y la única corona que te pido, amado Señor, es esta, que pueda enseñar a un pequeño. No imploro estar por siempre entre los sabios y entre los dignos, entre los grandes. Yo únicamente te suplico que calladamente, de la mano, un niño y yo pasemos por tu puerta. Dame una voz pequeñita que pueda enseñar a orar. Veis que hay un rayón en rojo allí en medio, ¿no? Es el nombre de una niña que se llama Hele, Hele Telk. Hele Telk es una niña que sus padres eran de Estonia, ella nació en Austria, su madre se divorció de este hombre, de un hombre de estonio, y se casó con un alemán, que es el apellido que aparece allí, Trussot, y viajaron a la Argentina. Al llegar a la Argentina también el matrimonio no funcionó y se separaron. Y la madre de Helge tenía otros dos hijos, los puso en un orfanato en otro lugar, intentó tener a Helle con ella, pero parece que no lo consiguió, y un día la llevó al orfanato. Helle cuenta que ella tiene grabado en su mente el brazo de su madre tocando el timbre del orfanato. Y entramos allí, y mi madre me sentó en un banquito y entró en una habitación, estuvo unos minutos, luego salió y me dijo: Helle, ahora este va a ser tu hogar. Aquí te vas a quedar, aquí vas a estar con otros niños, aquí hay gente que te va a amar y que se va a ocupar de ti. Y se fue. Y estuvo volviendo 3 o 4 años y después no volvió nunca más. No volvió nunca más. Hele Telk, a los 18 años, tiene que salir del orfanatorio, se casa, comienza una vida normal, estudia inglés, tiene hijos, pasan los años y decide escribir su historia. Un día, viendo la televisión, un sábado a la tarde, estos canales que pasan programas así donde van gente a cantar y hacen juegos y sorteos, ¿no? Y estos programas de aquel entonces, que se llamaba en Argentina de Pipo Mancera, de pronto ve que hay dos chicos que están tocando la guitarra y cantando con una mujer al lado. ¡Era su madre y sus hermanos! ¡Llevaba años sin verlos! Y entonces ella después decide buscar a su madre, encuentra a su madre, retoma la relación con su madre, perdona a su madre. Y toda esta historia ella la cuenta en este libro que se llama Divina Adopción. Divina Adopción. Y Helle recorre el mundo contando su historia y llega a los Estados Unidos, en Houston, donde se congrega mucha familia de mi mujer. Y Helle cuenta su historia allí, vende el libro, y el libro lo compra una tía de Eli. Y cuando lee el libro, en la página 38, Helle habla de mi madre. Y dice lo siguiente, dice: una de esas noches estaba por dormirme y una celadora que se llamaba Angélica, a quien yo amaba con todo mi corazón, me dijo en el oído: Helle, mañana es mi día libre y voy a llevarte conmigo a pasear. A cualquiera puede parecerle una noticia sin importancia, pero en realidad, como no salíamos a ningún lado, cuando se presentaba una salida, era una gran fiesta. Para mí fue como si me dijera: voy a regalarte una bicicleta, o hoy sería: voy a regalarte una PlayStation. Esta era una simple salida, quizá con un helado, que también era una fiesta. Angélica fue la celadora más buena que tuve. nunca voy a olvidarme de ella. Me acuerdo que era muy alta y tenía el pelo muy enrulado. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y no me acuerdo que me haya gritado o tratado mal nunca. Siempre con un modo muy especial y llena de amor para conmigo. Claro, cuando la tía de Eli lee esto, va a Heli y le dice, mi sobrina está casada con el hijo de Angélica y sirven al Señor en España. Y entonces Heli coge el libro y me lo manda con la dedicatoria, si quieres poner la próxima. Y me dice, Walter, te mando este libro donde cuento que tu mamá Angélica, cuando yo estaba en el orfanatorio de Quilmes, me dio el consejo más grande e importante en mi vida. Me dijo, Heli, cuando necesites algo, entra a este cuarto, arrodíllate y pídele a Dios todo lo que necesites. Yo le obedecí y desde los 4 hasta los 18 años que estuve en el hogar, esto marcó la diferencia en mi vida. Tengo un recuerdo hermoso de ella. Era una hermosa sierva de Dios. Con amor, Heli Telk. Y claro, os imagináis cuando esto llega a mis manos, justo yo había encontrado todos estos datos y pudimos armar esta historia, que al final es la historia de una persona sencilla que le decía a Dios, Señor, yo quiero enseñarle a un niño a orar. Y se lo enseñó. Todo lo que hizo fue decirle, mira, entra en este cuarto. Heli Telk está en Madrid ahora, llegó antes de ayer. Va a estar en algunas iglesias, va a ir a algunas radios y el jueves va a llegar a casa, va a venir a Galicia, me voy a encontrar con ella. Va a estar toda la semana, va a estar visitando iglesias a las que yo la voy a llevar para presentar este libro. Y ella cuenta esto, de que mi madre le enseñó lo más importante, que fue tener a Dios como padre. Y poner en las manos del Señor todo lo que ella pudiese necesitar. Así que, hermanos, pues una estrategia misionera personal. No tenemos que elaborar grandes cosas. No hay necesidad de hacer grandes planes. Es cuestión de ponernos en las manos del Señor. Es cuestión de decirle, Señor, cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer? Vete a los ancianos de la iglesia, ora al Señor para que ponga una carga sobre tu corazón, sobre tu vida. ¿Quién sabe lo que el Señor puede hacer? Y pueden pasar los años y el trabajo hecho en un grupito de niños que jamás en la vida volviste a ver. De pronto ves que ha tenido fruto. Esta mujer está recorriendo el mundo y bendiciendo a miles de personas con su ministerio. Y en todos los lugares que va, habla de mi madre. Esa es la obra de Dios. Lo puede hacer. Mi madre era como tú y como yo. No era nada especial. Una mujer sencilla que amó al Señor y que supo responder a esa carga que el Señor puso sobre su corazón. Puedes poner la siguiente. Él ya acaba su diario con esta reflexión. Sé que el Señor me usará y bendecirá siempre que me ponga sola y exclusivamente en sus manos, dejando que Él me dirija y modele mi vida. Tendrá que aplicar distintos correctivos. A veces sol, a veces lluvia, a veces días grises en que me parecerá que ni veo ni oigo al Señor y en que el diablo me llenará de dudas y luchas y pensaré que nada vale la pena. Pienso que en las sombras está el Señor viéndome y cuidando que ninguna prueba sea demasiado fuerte y listo para socorrerme y fortalecerme en cuanto levante mi vista hasta Él. Cuando Dios me use, tendré la tentación de pensar que soy yo en mis fuerzas y por mis condiciones que he hecho algo y Satanás me hará vanagloriar si puede. En esos momentos miraré más y más al Señor. Él será mi todo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amados hermanos, la vida cristiana no es una vida fácil. La vida cristiana a veces nos va a presentar cielos nublados, días de frío, días de lágrimas. No va a ser fácil servir al Señor, pero es en medio de estas circunstancias donde el Señor modela nuestro carácter, forma nuestra personalidad, hace de nosotros siervos y siervas útiles para su gloria. Y lo más hermoso, nos permite impactar vidas de personas que van a glorificar el nombre del Señor aquí sobre la tierra y por toda la eternidad. ¿Hay algunas fotos más? ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, voy a contarlo, ya que salió la foto, no estaba seguro si este archivo estaba. Pero en aquellos años llegaba un fotógrafo a tu casa, no habían móviles ni mucha máquina de fotografía, y te timbraban y decía: soy el fotógrafo, ¿quiere sacarle foto a sus hijos? ¿Eh? Y te sacaba un montón de fotos y luego venía con para que tú escogieras y te montaban un cuadro. Pues mirad, este soy yo. ¿Eh? Acá estoy yo. Lo tengo así porque no lo pude traer de Argentina. Lo tuve que desarmar para traérmelo. Debo tener 4 o 5 años más o menos aquí. ¿Eh? Y claro, el fotógrafo hacía un montón de fotos pequeñitas y luego las armaba y tal. Cuando encontré este diario, en Mendoza mismo, muy cerca donde vivíamos nosotros, estaba viviendo una prima hermana mía, hija de una hermana de mi madre. La hermana de mi madre ya estaba muy mal, muy mal, muy mal. No me respondió, no me conoció, estaba alimentada por sonda. Estaba en casa, pero alimentada por sonda. Y entonces yo me acerqué un día a visitar a mi prima, a saludar a la tía, aunque la tía no respondió. Pero luego bajamos a charlar, tomar mate, que esto es muy argentino. Y mi prima me dice: Walter, ¿sabes que buscando entre las cosas de mamá encontré una foto tuya? Y me trae la foto, que es esta que está ahí. ¿Eh? De las fotos que el fotógrafo hizo, hay una donde yo estoy con un Nuevo Testamento, que no la puso luego ahí, no sé por qué. Pero esta foto se la mandó a mi tía. Se la mandó a mi tía, que vivía en Tucumán, a 800 kilómetros de Mendoza. Y por el reverso había escrito la palabra misionero. Misionero. ¿Eh? Así que fue también para mí un regalo del Señor. Después de tantos años, ¿eh?, ella tenía la visión. Nunca me insistió, nunca me contó de que su anhelo fuera que yo fuera misionero, que sirviera al Señor a tiempo completo. Pero sí me enseñó a amar al Señor y amar su palabra y a buscar hacer en todo su voluntad. Amados hermanos, oremos por nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos. Tratemos de entusiasmarles con Jesús. El mundo les va a entusiasmar con muchas otras cosas. Nuestra tarea es entusiasmarles con Jesús. Hacerle ver que la iglesia es hermosa, que la palabra es hermosa, que la vida cristiana es hermosa. Y yo estoy feliz de estar en esta iglesia donde me siento tan cómodo. Y veo que hay gente feliz, matrimonios hermosos, gente que ama al Señor, niños y jóvenes. Seguid adelante, hermanos, con esa estrategia misionera personal y eclesial. Mañana hablaremos algo de la eclesial. No sé si hará falta realmente. Voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida y ministerio en la iglesia donde estamos. Pero, amados hermanos, vale la pena amar al Señor, servir al Señor, invertir. Y ver que de cuando en cuando Él nos da estos regalos para hacernos ver que nada es en vano. Que nada es en vano. Un ministerio, algo hecho en el nombre del Señor para bendecir puede ser algo que fructifique de una manera que no nos podemos imaginar. Así que anímate a servir al Señor, a trabajar para el Señor, a invertir para el Señor. Y quiera el Señor que podamos llevar mucho fruto para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, a veces es bueno leer la Biblia y mirar los principios que están allí. Pero Señor, también los testimonios, la historia de nuestros seres queridos, que nos han precedido, pero que nos han dejado una impronta, una huella. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. No hay nada mejor que amarte, que servirte, que vivir para tu gloria. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos, Señor, para impactar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ayúdanos, Señor, a mostrar que no hay mejor cosa que amar y servir a Jesús. Señor, la vida es dura, la vida es difícil. Hay muchas personas que sufren, pero en medio del sufrimiento tú te manifiestas y usas las situaciones, las circunstancias para mostrar tu gloria. Resplandece, Señor, en nuestras vidas y glorifícate entre nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.